¿Cómo están, queridos? ¡Ay, esas caras! Por favor, ¿eh? ¿De dónde vi? Claro, sí, está bien, es comprensible. De cierta manera es comprensible. Es lunes, el comienzo de semana es bien pesado. Luego ya uno como que se va aquimatando, ¿no? Como una especie de cuenta regresiva. Dice, ¡ay, chido! Me faltan 90 horas, 57 minutos y 45 segundos para que vuelva un pequeño respiro. Pero bueno, el ser humano es negativo de por sí, entonces ya llega luego el domingo y siempre esa sequedad en la garganta y la depresión de saber que ya se acabó lo que se había esperado tanto, que al fin y al cabo tampoco se recuerda lo que se había esperado, pero así son las cosas, así que a la mierda la cuenta regresiva, el lunes sería como un lanzamiento espacial y todavía ni se construye el cohete. Lo mejor de todo esto es que uno entra nuevamente en contacto con la rutina y dice, bueno, ok, vamos a ver cuántos muertos hay en Irak hoy, a ver cuántos escándalos ocurrieron en el mundo del espectáculo, a ver cuánto creció la cuenta de Bill Gates y cómo van los alegatos de Michael Jackson. Y en esa locura de info, entretenimiento, uno puede descubrir lo importante que es la geografía. Sí, chavos, ¿saben qué? Es muy importante la geografía, porque si uno, por ejemplo, todos muertos fueron en Washington, si Bill Gates fuera colombiano, y si Michael Jackson tuviera la apariencia de Bruce Springsteen, estaríamos frente a un verdadero mundo en colapso. Pero el mundo no colapsa, porque hay lugares donde morir, lugares donde vivir, y lógicamente lugares donde invertir. Mientras los nacionalismos más fervientes afloraban entre las tribunas futboleras de las eliminatorias para el Mundial 2006, nos olvidábamos un poco este fin de semana de los problemas, piquetes, gobiernos al borde del abismo, ruinosas realidades latinoamericanas que quedaron ahogadas en gritos de goles e insultos contra los opuestos. La ceremonia del fútbol tiene algo muy particular. Yo no sé si todos la viven, los que están escuchando, quizás algunos no, dicen, no, yo ni madre, yo cuando se juega el fútbol me voy a dormir lugar. Pero los que están acostumbrados a ver fútbol saben de qué estoy hablando, ¿no? Es más o menos esta, ¡ey! Ya empieza, acomodémonos, vamos a buscar nuestros lugares, empieza, y bueno, y me sirvo una chela, me levanto para comer alguna cosilla, expreso a mis patas toda una teoría sobre el fútbol, me tomo la segunda cerveza, la tercera, la cuarta, echo diablos a X país por los males de mi propio país, voy a la nevera y ya no hay más chelas, corro a ver si encuentro algo abierto, llego con las recargas, me siento, me duermo, y al día siguiente tranquilamente me entero de cómo salió el partido, algo así como lo que hicieron los organismos internacionales con la ex Yugoslavia, hoy mismo con Sudán, que luego de centenares de miles de muertos dicen, estudiaremos la situación. Y entre las claras noticias de siempre apareció que una rosa que perteneció a Marilyn Monroe entró a subasta por $87,000. Changos, imaginan, una pinche rosa nada más, ¿cuánto podría cobrar una jalada si estuviera viva? En fin, entre pensamientos inconclusos, soberanías generalizadas entre poderosos y pequeños obsecuentes, entre movilizaciones bolivianas, votaciones holandesas, inundaciones chinas, huelgas panameñas, muertes haitianas y demás estallidos, un virus que anuncia la muerte de Bin Laden hace estragos en Internet. Brindamos por este presente tan prometedor. Damas y caballeros, bienvenidos al Caos Total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. ¡Wow! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 8ª, 46ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, desintegradísimos del mundo! Ya los vemos borrosos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo están? Pero reintegrándose, integrándose, reintegrándose y desintegrándose. Y ahora sin hogar. Sí, están mutando, sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana. No sabemos si vamos a poder presentarlos a todos. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. Así que sí. Está presente, ¿no? Está. Igual que los escoceses que ahora aplauden, pero con renovada alegría, a la productora estrella de este programa de radio. Enojada por primera, no sé. Sí, enojadísima. Alguna de las pocas veces que la vimos tan que lo quiere mucho enojada. Lo quiere mucho al Mico. Hay un turista que ya es la convivencia de los compañeros de trabajo. Uno dice, ay, así, los compañeros de trabajo, hay lazos casi de odio y de también de amor. Sí que sí. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Y si la vieran tan tierna, ya, pero la tan dulce. Pasa que la tripulación de este programa es así. Llevamos la chingada, nos mentamos la mano, nos golpeamos combates de béisbol de aluminio, pero a la hora que tocan a alguno de nosotros, que a cualquiera de los integrados, ahí salimos con los dientes, ¿eh? Hasta si no tenemos dientes nos ponemos postizos como para empezar más feroces. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien está en llanto, ha roto en llanto. Sí. Si puedes acercarte, Mico. Ay, los micos no lloran, no seas cabrón. Señoras y señores, el técnico a cargo de este viaje es el Mico. Sí. Y su cola prensa. No viene. Está muy triste, de poder, sí, sí. Está en algún rincón oscuro de la nave. Le han quitado el chat. Le han quitado el power. Sí, en realidad, un operador inescrupuloso lo ha botado, lo ha alejado, sí, le ha mentado la madre. Está y a mí triste, personalmente Mico. También. Sí, que quiero sí. decir que hemos perdido totalmente el poder. El poder absoluto del el chat desintegrados hoy por hoy lo tiene Yanni. Está en buenas manos. Sí que sí, está pero buenas manos. A decir verdad, estamos mal. Hay un canal, me dijo Mico. Hay un canal. Mico Bello. Está muy bien. ¿Cómo se llama el canal? Ayuda. Ayuda. Usted cualquier problema que tiene, entra al canal Ayuda. Ahí están todos los operadores, todos los que estuvieron madreando a todos los que estaban en el canal desintegrado. En realidad son pinches mamones que tienen una porción mínima de poder y se creen una especie de niños elefantes, claro, del. Ahí pueden entrar como para pedir la reestructuración y la integración de la desintegración. Y de paso pueden pedir el plebiscito. También pueden ser anticonstitucional lo que está haciendo algunos presidentes. Recuerden, el simbolito ese de numeral, el canal, no sé qué mirada, de la ayuda, uh-huh. Y ahí está, encontrará a todos sus operadores sí. Y pueden pedir que por favor. Pueden entrar, pues esto se está haciendo extenso, digo, interesa nada más a 4 o 5 personas que nos están escuchando. Pueden entrar y decir qué está ocurriendo y retirarse. Queremos nuestro canal. ¿Cuál es tu canal? Póngale. Ah, no me acuerdo, pero lo queremos. Desintegrados, es verdad. Así que bueno, ya no mamaremos más. Señoras y señores, esta es la realidad absoluta y por el Mico hemos hecho este esfuerzo de prestar más de 3 minutos en esta mamada que en realidad no interesa a ninguna retransmisora ni a todos los que nos están escuchando, pero sí a 3 o 4 personas que son también las que nos interesan a los cabrones. Nosotros, igual que ustedes, entre las sombras de otro día que se cierren sobre la faz visible de los acontecimientos y tu mundo se comprime en la humedad de tu cuarto, perdiendo comunicación con el exterior, está ya la sensación de haber quedado aislado del universo, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Sid Vicious de Toluca, México, lindo y querido. Sí, tanto tiempo. Dice nuestro amigo Sid, qué pedo, amigo. Dice, sí, les saludo nuevamente, les comento que estaba muy encabronado por una cosa que les voy a contar. ¿Qué pasó? Hace pocas semanas atrás, cada vez que me levantaba, tenía la costumbre de abrir el hocico tan grande como podía, me daba un salpicón de agua en la cara y después me dirigía a la ventana para abrirla y me sentaba en un sillón para contemplar el sol que entraba por mi ventanita. Desde hace unos no días. No es un anciano, ¿eh? Ya, no, pero es así de charla hueva. Claro, ¿no? Comienza el día así. Desde hace unos días ya no podía abrir mi pinche ventana porque el lugar justo donde apunta mi ventana da exactamente a donde todas las mañanas y todas las tardes se paraban unos novios calenturientos a punto de tener sexo ahí. Y en una ocasión me mentaron la madre porque según ellos estuve de mirón. ¡Ah, chinga tu madre! Sí, es mi ventana. Lo conocen todos en Toluca. Sí que sí. Viene en Nevado, Toluca y Silvicius como las partes más preponderantes. ¡Ay, chinga tu madre! ¿Qué estás de mirón ahí, fisgón? ¿Por qué no, te tocas mi ventana? Claro, pero él no llegó a decirle es mi ventana, ya que, bueno, pues no podía aguantar las ganas de verlos de reojo. Claro, dijo. Bueno, pero llegó un momento en que ya no pude aguantar más con las ventanas cerradas. Entonces hice lo siguiente: al día siguiente, cuando el güey que iba a esperar a su novia para verse allí por fin llegó, tomé el teléfono y marqué hacia el módulo de vigilancia. Hola, módulo de vigilancia. Afirmativo. El sujeto que pintó las paredes de todo el vecindario la semana pasada está en la calle Centenario, número 18. ¡Rápido, rápido, que lo atrapan! No fue mucho tiempo que tardaron los vigilantes en llegar, que se lo treparon en la patrulla y se lo llevaron. Tuve un remordimiento al principio y sé que soy un hijo puta, dice. No, está bien, eso sí. No importa, ahora sigo con la misma costumbre de antes, pero ahora sí los dos bueyes frente a mi ventana. Saludos a todos. Lástima quedó ella, ¿no? Sí, claro, ella quedó como claro. Perdida y ahora lo mira así y le hace como gesto, diciendo, ja, ja, ja. Y bueno, bésame, claro. Viva, viva el sexo, las drogas y el rock and roll. En este caso sería viva las drogas y el rock and roll nada más, porque póngale, sí. Vicious se ha quedado sin sexo. A menos sin sexo que fisgonear. Ahora nada más mira la ventana, ve el sol y ella tan sola esperando quién sabe qué. Valeria Fernández desde Trelew, Chubut, República Valeria. Argentina, dice: sospecho que ya no existe la amistad, porque me he pasado que salía con un chico y mi mejor amiga se terminó quedando con él sabiendo que yo estaba remetida. La verdad amiga, no es que la mitad que no la existe, amistad. Claro. La mitad, una cosa es ser amiga de alguien, sí, otra sí, cosa sí. Es la mejor amiga. La mejor amiga, la mejor amiga generalmente se acuesta con los novios, lo mismo que los mejores amigos es con el caso, las novias, ¿no? La mejor amiga y los mejores amigos siempre te cagan. Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Saludos chilangos y pornotópicos, María Tijuanenses, es el pornotópico quien firma este mensaje. Ah, hola, pornotópico. Dice, gracias. No, imaginé que leyeran el mensaje y su lectura me consoló en ánimo ante tanto coraje. ¿Se acuerdan del Festival Mix? Donde eran bien incompetentes todos los que tenían que activar ahí las películas y la gente en mitad de las películas decía, se cortó, y los que estaban a cargo decían, yo no sé, esta máquina... ¿De qué trata? Y nos cuenta de qué trata. El Festival Mix, al cuco ha llegado a la nave. El Festival Mix es un festival anual de cine y video de diversidad sexual que dura un poco más de 2 semanas en la Ciudad de México. Ajá. Son películas de vanguardia que solo se exhiben en festivales o cineclubs y que en su gran mayoría son de temática homosexual o lésbica en todo el mundo. Ajá. No, no son porno, no, son... La temática es justamente la diversidad sexual. Y dice, bueno, sé que no es importante, pero es verdaderamente sí encabronante. Es, dice, los empleados de la Cineteca, dice, y lo volvieron a hacer a la mitad de la función del martes. O están trabajando, empiezan a dar las peli y se excitan. No son profesionales, pornotópico, tú compréndelos. Los empleados, bueno, lo volvieron a hacer a la mitad de la función del día martes 24. Suspendieron la proyección porque su reproductor de DVDs no podía leer el disco. Estaba solo lleno era, de semen. Era una cuestión de que la programaran a la zona correcta. Claro. Es decir, la zona del DF mexicano. Póngale. Y ellos estaban con la zona de Mexicali. Vale. No, póngale, así que muy mal. Dice, bueno, y ahí estaban. Bueno, en las funciones de los días siguientes también hubo fallas. Y sé que no es importante, pero encabrona que estafen a uno de tan mil manera. Sí. Dice, si algún desintegrado asistiera, por favor, quéjense. Aunque el cinismo y la si no, desvergüenza... También quéjense. Quéjense igual. Aunque la película salga chingón y todo, y quéjense. Haya aplausos al final, digan... y váyanse como porque ofendidos. Ya estuvo mal. Porque ya estuvo mal, y cuando las cosas empiezan mal, pueden terminar mal o terminar bien. Pero, no sé, abocamos a que terminen mal. Generalmente dice, bueno, terminen mal. Claro. Y cuando empiezan bien, también. También terminan. Dice, bueno, aunque el cinismo y la desvergüenza... estos empleados sea tan grande. Ay, les mando la programación y ojalá sea de su agrado. Como siempre, gracias por todo. Infielmente suyo el pornotópico. Murmullos del Bosque es una de las películas. Ay, títulos muy sugestivos aquí. O sea, unos Murmullos del Bosque, ¿no? Sí, póngale. De temática lésbico-gay. Claro. Y que está diciendo. Uno tiene que prestar mucha atención a esta película porque es nunca, sí. Si nunca percibe. Otra se llama España Gay. ¡Oh! Desde el rey de España hasta, pero mira, los que están todo, ahí en estos momentos en Cádiz. Claro, todo gay, todo gay. Bandera del orgullo gay en lugar de bandera española, es la España Gay. Otra se llama Dos Auroras. que es típicamente lésbica, esta, sí, comprendemos Aurora, sí, a dos auroras de pechos grandes, pasándose sus humanidades unas con otras y pasándola de lo más bien. Otra se llama Jean en negritas. No, no sea así como una orgía. De que, ya para decir, Girl Power. Oh. O esta le ha gustado la muda. Girl Power. Sí, bueno, Girl Power está chingonísima. Otra se llama Amigos con Derechos. Es el caso de dos abogados. Sí. Que, bueno, son jotísimos y andan ahí felices por la vida. Y la que más me gustó de todas, la más sugestiva, es esta. Se llama Yo Puta. Bueno. Yo me iría hasta el DP ya. Fíjese, capitán, si no podemos maniobrar de alguna manera para ir a ver el pornotópico. Pero por lo que nos cuenta el pornotópico, seguramente estamos en lo mejor de Yo Puta. Y como que puta, no sé. Puta tus nalgas. Que puta tu nalga si nos dejan sin película. Bueno, ahí te ves. Un abrazo para Cesix, que se ha recibido. Sí, nos ha enviado las fotos. Ustedes saben que muchas veces se utiliza que cuando uno se recibe en la universidad, le meten así, que me pongan harina, huevo, sí, jugo de tamarindo, un mole piquín en la cabeza. Bueno, y nos ha enviado las fotos. Ha quedado muy bella. Muy bella. Cesix, la vanguardia absoluta de la moda. Sí que sí. Te mandamos un beso tronado. Y te felicitamos aparte, ¿no? Jack nos pregunta, ¿tienen audiencia en California? Porque siempre nombran a Charlie Corkis, pero ¿tienen otros? Sí, que sí, el Valiante es del condado de Orange, California. Claro, sí. El Polichafas de Temecula y está ahí en California. En San Diego también teníamos un cabrón por ahí, sí, amigo, que andaba dando vueltas. Y hemos tenido varios que han pasado y no sabemos qué es de la vida de ellos, como Carlitos. El Corporativo Tardelli, 9. La gente del Corporativo 9, que tiene su sede operatoria justamente ahí en California. Y a partir de ahí muchos amigos. Sí, Jack, además te tenemos a ti, Jack. Claro, sí. Ay, nos alcanza y nos sobra. Y Charlie Corkin además tiene toda una banda detrás. Sí, que sí. Toda la raza que está ahí, que está el Chupacabras, que está por supuesto su señora esposa, la excelentísima Joyce La Kitty. Ja. Y bueno, mucha gente más por ahí. Sí, Jack, se llega a California, que sí, ahí están los cabrones, están de chamba. Por aquí alguien dice, y es Molinda. Hola, Molinda. ¿Recuerdas la que tenía el problema con ese granjero gringo que había llegado y él lo quería seducir y cuando lo vio dijo, ¡ah! Es más feo que Lassi. Sí. Sí. Es más feo que Lassi, dijo. Cabrón, prefiero un perrito. Póngale. ¿No? Y dijo, bueno, chicos, les cuento que el tío, encima de horrible, es malcriado. No sé qué esperaba. Es un típico campesino, dice. Bueno, yo siempre he usado a los granjeros para referirme a los cochinos, pero no pensé que sería verdad, dice. Aparte de... bueno, es un campesino gringo, ¿eh? Sí, ten sí, en sí, cuenta sí. Esto. Él bien es calvo, tiene todas las cosas asquerosas que podamos imaginar de un verdadero cuco. Sí. Mal aliento, se tira de pedos, gases tiene. O sea, es horrible. Y a ella se le han ido las ganas. Es como un Bush padre. Es como un Bush padre, efectivamente. Pero, y encima con el peso de Bush padre, más Jeff Bush, más George W. Bush. ¡Chinga a tu madre! Y continúa la narración de esta manera. Dice, bueno, y demás cojureces, no saben lo que hizo. Antes de irse, no agradeció el aguantarlo. Rompió el baño del cuarto de mi mamá. Es que tiene rompió el culo muy grande. La celosía de la ventana de la cocina, que quiso sacar el culo por la ventana. Claro, sí. También. Y además, y demás cojureces, y van contra la decencia que todo ser humano debe tener. El tío ha dejado traumada a mi hija, que no quiere salir a la terraza. Y ni yo quiero estar con alguien que se llame Rodrigo Valver, dice, o como se llama. Ah, no, nadie Rodrigo Valver, pero no es el nombre del gringo. Ah. Rodrigo es otro que se había postulado como candidato ahí para Molinda. Pero Molinda todavía tiene su paladar negro, sí, y todavía selecciona, y no está regalada Molinda. No, que no. La cuestión es que le ha tramado la hija, inclusive, porque la hija ahora reconoce al granjero gringo como al mero cuco. Y entonces le dice, cuidado, que va a venir el granjero gringo. Algunos niños los asustan con el hombre del costal, ¿no? El hombre de la bolsa. Sí. Con, no sé, con el llanero solitario. A otros le dicen, cuidado que Bin Laden, cuidado que sí. George Bush. Pero en este caso haya el granjero gringo. Y la nena ya se pone, rompe en llanto automáticamente. Bueno, Molinda, esperemos que tengas mejor suerte la próxima. Sí que sí. ¿No? Soy Santiago, he vivido 4 años en España y casi toda mi vida en Ecuador. Ahora estoy en Panamá y he descubierto, gracias a las enseñanzas del niño elefante, sus en la radio, que es de puta madre. En España, de puta madre. Del putas en Ecuador, y está pretty en Panamá. Un saludo de Santiago, que ya habla todas las lenguas, ¿verdad? Sí, sí, sí. La lengua panameña. Es un políglota. Es un políglota. La está lengua pretty. Española, y está pretty, claro, panameña y ecuatoriana. Un abrazo, amigo, ¿eh? ¿Qué hacen, trolos de miércoles acá? No, hoy no es miércoles. Hoy es lunes. Claro, ¿no? Cabrón, te has equivocado. Lunes, ¿verdad? Bueno. Es Pilox. Y dice acá reportándose desde la Concepción del Uruguay, Entre Ríos, República Argentina, el Pilox, solo para decirles que el miércoles 1 de junio es el cumpleaños de mi hermano Fabricio. Oh. ¿Y qué crees que hagamos? Y no sé, no podemos ir en la máquina del tiempo para saludarlo y quedar bien. Uh-huh. Así que, bueno, nada. Ustedes ya lo conocen, es el que me hizo escuchar el programa. Y no sabemos si agradecerle, claro, o mentar la madre a Fabricio, pero esperamos que haya pasado bien su cumpleaños. No lo conocemos igualmente por Fabricio, sino por su nickname. Bueno, adiós. Alejandro de Puebla se queja de las dimensiones sexuales propias y las elecciones de las mujeres que realizan con respecto a sus dimensiones. Sí. Son esos mensajes para la tribuna, ¿verdad? Que dicen, ¡ah, la pinga! ¡Enorme! Y que esas cosas que no nos interesan. No sé para qué, pero si les hace bien por una cuestión terapéutica, expresarlo de esa manera, bueno, nos parece correcto. Háblalo con tu psicólogo. Háblalo con tu analista. Hola, amigos desintegrados. Soy el Jabarra de Juliaca. Me quiero quejar del alcalde Miguel Ramos, que no recoge la basura. ¡Oh! El alcalde personalmente recoge la basura en no, Juliaca. No, pero lo debería hacer. Debería, ¿no? Sí que sí. Debería juntarse una palita, una escoba. Ha hecho tanto levantando. Desastre que debería. Claro. Miguel Ramos, cuando saliste a buscar a tus electores, ibas casa por casa y decías, ¡vótenme, sí, por favor, vótenme! ¿Y ahora qué pasa? Que ya no está toda esta basura. Hace una semana que no recogen la basura en Juliaca. Sí. No sabemos si eso mejoró, aparte de mucho viento en Juliaca, y puede que la basura ahora esté en Ica, póngale, por ejemplo. Sí. Y los de Ica dicen, la basura Juliaca se está, claro, por los vientos, eso viene bien. ¿Sabe, alcalde, si no recoges la basura o mandas a recoger, te lo juro, que te la vas a jalar el mono? Dice, sí que sí. Está enojadísimo porque lo está tapando la basura, Jabarra. Claro que sí. Bueno, Jabarra, no hagas tanta basura, tú también. Ah, hacen demasiado. Claro. El honguito de Puebla dice, perros desgraciados, ya estoy hasta la madre de que todos los días digan que fumar mota es bueno. Digan la verdad. O el niño elefante les va a caer. Y bueno, luego nos llena de albures este mensaje. Nos dice, les va a caer. ¿Quién dijo que fumar mota es bueno? No sé, el programa está auspiciado. En algún momento sale algún locutor diciendo, fume mota, es bueno y natural. Sí, creo que sí, ¿no? Ah. Bueno, pero no importa, honguito, cambia de estación. La bola de pasto, dice, del espacio, es el boloso de Mar del Plata. ¡Ah, hola, boloso! Dice, bueno, he perdido la humedad de esta mierda que hay en Mar del Plata por estos días, no importa cuántos saumerios se enciendan, todos tienen olor a mierda y lobos marinos. ¡Oh! Es que vive cerca del puerto el boloso. Claro, y la humedad sí realza los colores y los olores. Colores no sabía, pero sí, sí, de alguna manera. A mí los sí realza. Sí, realza todo. Boloso, ¿no tendrás un lobo marino cerca de tu casa? Póngale, es porque probable. El lobo marino es un animalito justamente en Mar del Plata que se va desplazando. Sí, salvo sí, los sí que están en la Rambla, que están duros como rulo estatua, sí, los demás se van desplazando. Existe, por ejemplo, la convivencia de nuestro amigo de Mar del Plata con los lobos marinos que se han introducido en The Rock 89.7. Sí que sí. Y un día hasta... hay como siete. Sí, te distraes y un día uno te conduce un programa. Sí, sí. Así sí que bueno, puede que te esté pasando lo mismo, boloso, y que se te haya subido a la cama misma, ¿no? Ah, un póngale, lobo marino. Alguno pequeñico que esté debajo de la cama. Sí, pero tiene un olor igual, ¿eh? Sí, sí, olor sí a lobo marino. Los lobos marinos a su vez estarán diciendo, en esta casa hay un olor a boloso. Ah, que por qué no, claro, te bañas, cabrón, hijo de puta, y prende el saumerio. Bueno, me despido con un fuerte abrazo para todos y que el niño elefante los siga iluminando. Prueben fumarse un cardo ruso. Ah, si logran alcanzarlos, son realmente buenos. Ah, iremos en su búsqueda, pero nos da tanta hueva. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¿Qué onda, María Tijuanense? Saludos para todos ahí arriba desde la capital de la sonrisa, Tarija, un fiel oyente y últimamente ignorado por ustedes en cuanto a sus mails se refiere, Eminem Fan. Ah, hola, Eminem. Toda la razón del mundo tienes tú, Eminem Fan. Es verdad, te hemos ignorado últimamente, pero nos agrada tu intención de, a pesar de ser ignorado, sí, sí, seguir escribiendo mails bien pinche largos. Por lo tanto, Eminem Fan, dedicado todo para ti, ¿eh? Bueno, con un chistorete, espero que lo lean. Dice, entra un vaquero acompañado por su caballo a una cantina típica del antiguo y lejano oeste. Cantinero, una cerveza para mi caballo. Aquí tiene. Y al rato, cantinero, otra cerveza para mi caballo. Aquí tiene. Y al rato, otra cerveza para mi caballo. Y al rato, a lo que el cantinero, intrigado, pregunta, ¿por qué no la bebe usted, vaquero? ¿Por qué embriaga al caballo? Es que yo tengo que manejar. Claro, es verdad, está bien. El caballo no maneja. Sí que sí, hay que ver. Bueno, entonces sí, claro. Es muy correcto. Conductor designado, muchas sí que gracias. Sí, ya sé que es malo, pero pues a ver si empiezan a leer mis mails. Y con respecto a lo que pasa en este bendito país, dice que, bueno, bendito, no tiene nada. Un chinga a su madre para Evo Morales y a sus pares dirigentes que no dejan gobernar al presidente y fomentan el caos total. Por aquí, con otras intenciones ocultas, pues que muchos ya conocemos, supongo que deben estar afuera. Bueno, y hace un repaso todo sobre el movimiento que están convulsionando a Bolivia en estos momentos, precisamente con el presidente Mesa, con su especie de plebiscito que va a llamar, que algunos dicen anticonstitucional, que la gente de Evo Morales ha nombrado como anticonstitucional, que los empresarios nombraron como anticonstitucional, y ahí está ese desmadre. Pensemos también que Tarija es una de las zonas más ricas de Bolivia también, donde está esta emisora y donde llegan muchos de los mensajes. No es que todos sean ricos. Cuando uno habla de zonas ricas, no es que ¡ah! Y son todos ricos en Tarija. No, ya se pasa hambre también. Pero quiero decir, son especies de pedidos de autonomía que hay tanto de Santa Cruz de la Sierra como de la zona de Tarija sobre una Bolivia. Bolivia es una sola, cabrones, pero también nos lleva esto a que cuando plantan las fronteras, de alguna manera, queda dentro de esas fronteras muchas realidades muy disímiles. Por eso aquí le están mentando la madre a Evo Morales, y la gente de Evo Morales generalmente no tiene internet como para llegar aquí y mentar a la madre, por ejemplo, a Mesa, póngale, ¿no? Bueno, un abrazo de Minenfam, un abrazo bien grande, y ya ves, se leen los mails de Minenfam, claro que sí. Hola, ¿cómo están? Aquí el enmascarado de látex. Que si les gusta ver pornografía de las damas, sí, en eso estábamos justo. Sí, sí, sí. Bueno, les encanta, cabrón, les encanta. Y eso lo sé, porque cuando yo estaba en la prepa, un día un amigo consiguió una película porno. Ese día nos llevaron a la sala de proyecciones porque íbamos a ver un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero como el puto profesor no llegó a la clase, pues ya se imaginan, el güey que traía el video dijo: este puto ya no llega. Con respeto al profesor. Sí. ¿Cómo este puto ya no llega? Es un profesor. El profesor no va a arribar a darnos la clase. Póngale. Señoritas y compañeros del colegio. Pongamos esta porno. Claro. Sí, dijo eso. A ver, yo traje algo. Y una vieja le preguntó: ¿de qué es? A lo que él respondió: es porno. Y ella respondió: no te creo, güey. A ver, ponla. Y la puso. Y ya ven, bueno, ese tipo de cine arte no tiene mucha trama. Así que de una vez en la pantallota todos empezaron a observar la calidad histriónica de una pelirroja y otro güey. El güey, dueño del video, la quiso quitar, y como tres viejas le arrebataron el control de la videocasetera de las manos, y todas las demás estaban con la mirada fija en el culo de aquel güey. Sí, dice, sí, no, déjala. Déjala, espera que quiero ver si se casan. Dice, bueno, yo pensé que al menos la mitad de las mujeres se saldrían, o mínimo protestarían, pero ninguna lo hizo. Dice, es por eso que, bueno, yo he llegado a la hipótesis que es la siguiente: cuando una mujer dice, una porno, ay, qué asco, es porque se le imagina las cochinadas que haría el actor porno, dice, y eso les hace mal. Bueno, las dejo, ay, por cierto, ya no escondan las pornos. Francisco Gutiérrez, el enmascarado de Toluca, México, y ahí está. Bueno, igual han llegado muchas mujeres, las mujeres que escuchan este programa de radio, ya están como avanzadas, ya no están con esas mamadas de ay, no, el porno. Pero a lo mejor hay un porno que les gusta más que otro. Póngale ese. Por ejemplo, yo odio el género película erótica. A mí el género película erótica, sí, es como aburrido. Lo detesto. Es como porno que no es porno. Póngale ese. Como que tampoco sirve para ver con la familia porque, una teta, mira, ay, se le ve. Y eso. Y a lo mejor, por ejemplo, a las mujeres no les gusta tampoco el porno hard. Esos primer planos en Y que viva la panocha y penetraciones. Claro. Les gusta más a lo mejor el porno lésbico, que también a los hombres de alguna manera sí gusta mucho. Nada, en síntesis eso. Chupac de Tarija, Perú. Es que la hermandad latinoamericana la queremos fomentar desde aquí, por lo tanto, a partir de hoy, Tarija es peruana, cabrones. Ya no quiero mensajes de Bolivia diciendo, ay, nos quitan las cosas. Ya no mamen. Bueno, Tarija, Bolivia, Y el Chupac dice, sospecho de que ya no tienen pelotas a los changos de Tarija, en especial a Karencita, quien a propósito estuvo de chupa y que vinimos el día domingo. Bueno, no, está bien, le damos, claro, queremos a Karencita y a toda la gente de Tarija, un abrazo bien, bien grande. Bueno, por aquí alguien es Tacha y Chuspi, que es una especie de... Tacha y Chuspi. Tacha y Chuspi. Ah, Tacha. Un dúo, sí, ¿no? Que radica en Bahía Blanca, República Argentina. Ajá. Hola, ¿cómo andan, capos? Queríamos que le manden un chinga a su madre a una serie de personas. Dice que lo único que hacen es complicarnos la vida, que son Agos, la vaca top. La vaca top. No le podemos mentar la madre a la vaca top. Me ha encantado ese nickel. Ah, es la vaca top, ¿no? Imagino una vaca en bragas desfilando con unas pestañas enormes. Hermosa la vaca top y con esas ubres rebosantes y rosadas. No, Agos, la vaca top nos encanta. Cami y Lo. Dice, bueno, se lo van a agradecer. ¿Por qué? Mucho. ¿Qué es lo que hacen? No sé, se ve que son un grupo de amigos. Tacha y Chuspi son esas amigas que no quieren al resto de sus amigas y al resto de sus amigas ni cuenta que se dan. Bueno, se lo vamos a agradecer muchísimo. Y siempre los escuchamos a las 12 de la madrugada aquí en Argentina, a pesar de que el otro día nos tengamos que levantar a las 6 de la mañana. Wow. El sacrificio que hace Tacha y Chuspi. Verdaderamente, Tacha y Chuspi, un pequeño monumento hecho con mazapán para ustedes aquí en la nave por dormir nada más que 6 horas. Bueno, en realidad es relativo porque se levanta para ir al colegio. Luego retoman un poco el sueño ahí dentro. ¿Qué hubo, Licar? ¡Oh! Un mensaje triste. ¿Qué pasó? De Nevoy. ¿Qué hubo, le carnales desintegrados? Les saluda el Nevoy desde San Luis Potosí, México. Hoy estoy un poco entre triste y encabronado. La razón es la siguiente. Me acaban de avisar que seré transferido de donde trabajo a otro lugar. Y lo que me pone mal es que no sé si tienen internet en mi nuevo centro de trabajo, lo cual quiere decir que ya no podré seguir escuchándolos. Quizás sean mis últimos saludos en mucho tiempo. Bueno, en fin, adiós. No, Nevoy, nos pone muy triste. Lo perdemos. No, lo estamos perdiendo. Él dice, me gustaría que antes de irme, me gustaría que me dedicaran un concha. Por favor, me estoy yendo, Nevoy. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Saludos de su amigo el Budo Gang, rey de Guadalajara. Hola, Budo Gang. Dice, bueno, a todos en la nave ahí. Bueno, resulta que necesitaría aquí que la audiencia y la doctora Mónica Galindo de la Feo me orienten un poco sobre qué hacer, cómo manejar esta situación. Resulta que fui con mi novia a cenar y todo transcurría muy bien. Una mesera de cabello corto, ojos verdes y un respetable trasero nos atendía lo más normal. Laura, es la novia del rey de Guadalajara, dice, bueno, me dice, esta mesera te mira un tanto extraño, a lo que yo solo sonreí mientras tomaba mi refresco de cola. Y hablando de colas, me di cuenta que la mesera le quedaba un poco corto el uniforme, a lo que los ojos de Laurita no se me despegaban cada vez que venía la mesera a hacer su trabajo. Cuestión de ideas de influencia femenina. La medianoche o la media luna empezó a pesar en sus palabras. Yo cené y le comenté que iba a ir al sanitario, y al pasar la mesera me dijo, ¿no quieres algo más, papi? A lo que yo le dije, oh cabrón, bueno, pues ¿qué postre me darías? Pero en fin, me hice güey y entré al baño. Regresé y fue Laura al sanitario. Cuando llegó la mesera me dijo, o sea, Laura está en el sanitario. Sí que sí. Llega la mesera a la mesa donde está el rey de Guadalajara, el Budo Gang, y que la mesera le dice, tengo algo muy dulce de postre. Y me dio su número de celular, dice. ¡No! Para ¡chale! Dice, bueno, y al retirarse se me hizo cómodo, amigable. Ah, lo más normal, darle una palmada en la nalga. Cuando chingue su madre, ahí estaba Laurita con unos ojos que parecían pistolas, mentándome la madre en pleno restaurante. Fúrica, dice, como si fuera al güey de Maradona cuando marcaron el penal a favor de Alemania. A mí se me subían y bajaban los huevos y yo no supe más qué hacer. Me desmayaba en explicaciones y nada, Laurita encabronada. Ahí es donde solicito el consejo de la bella dama, la doctora Mónica Galindo de Gafeo. ¿Qué hago? Aparte, ¿será bueno hablarle a la mesera? Yo ya no sé qué hacer, dice el Budo Gang. Licenciada, por favor. Ah, qué suerte. Que, menos mal que no se ha ido la nave y que la tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda? ¿Cómo está, licenciada? Bien. Bueno, aquí me conté un fin de semana adorable. ¡Salvado! Divino. Espectacular. ¿La pasó bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegra. Se la nota rozagante, Refe. Bien. Gracias. Sí, acomódese los pechos. ¿Está lista para darle una orientación a este amigo? Está muy mal lo que estás haciendo. Si yo me pongo del parte de tu mujer, de Laurita. Claro, analicemos la situación con una novela. Hay que ponerse en el lugar del otro también. Doctora Mónica Lindo Gafeo, ¿qué haría usted en el lugar de Laurita? Te cortaría los testículos. Bueno, Laurita es lo que tiene ganas. Sí, sí, sí. No, me ha pasado la situación. No, pero me he pasado muy mal, así que te cortaría los testículos. Pero no tenemos que poner en el lugar de todos. Póngase, licenciada, en el lugar de la mesera, que lo vio el Budokan y se vio seducida. En el lugar de la mesera, me has tocado culo sin permiso, por más que yo me haya mostrado así muy sensual y muy cachonda. Te cortaría los testículos. Oh, sí, estás perdido, Budokan. Bueno, póngase en el lugar del Budokan. También tenías una novia. Al lugar tuyo, Budokan, y me cortaría los testículos. Sí, estás en una situación complicada, puta. No le veo una luz de esperanza al Budokan. Me pongo en mi situación, sí, Budokan. En su situación, la de la licenciada Mónica Galindo, sí, Grafeo, claro. Y me ofrezco totalmente a tus servicios. No, ¿eh? No sea promiscua. Me gustaría que me toques como has tocado a... Sí. No sea promiscua, así que licenciada... cualquier cosa me llamas. No. Yo no tengo problema que nos vean. No, está bien. Así que... si quieres, me voy quitándola. No, no se quite nada. Aquí no está el Budokan, está en Guadalajara. Vaya, Capitán Minilo, cuando pasemos por Guadalajara, ven a buscar. Aventamos a la vieja, por favor. Sí, ahí está, perfecto. Cuidado, no estamos por Guadalajara. No la avientes, Mico. No, ahora no. Esa bruja se lo contará a tu esposa. Me despedirá y te cortará los testículos. Maldición. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa se ha convertido en una pocilga. Vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. Es vital. ¿Qué está pensando? Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¡Qué tranza, hijos de María Minerva y Emilio Azcárraga! Por cierto, cabrones, lean mis mails, no sean culeros, porque basta. Varios mails que les mando de la chingada, se han portado conmigo, se han perdido historias de vómitos y pedas desde Maravatío, Michoacán, México, se despide el alumno del sexto. ¡Alumno del sexto! No te pongas así, porque, bueno... ¿Por qué? Porque se va la mierda. Ya lo dijo el lobo de Momostla en Cholula, Puebla. José Pérez de Lima, Perú, dice, bueno, la muda no habla porque... Ah, todas estas cosas de que la muda no habla porque tiene la boca llena, bla, bla, bla. Hemos vuelto. Por otro lado, a Salma Hayek. Vamos para atrás. Este programa involuciona, por otro lado, él dice que Salma Hayek, le gusta a Salma Hayek. Lo que no le gustan son los congresistas del Perú, y lo que le gustan son las pornostar y Miss Tailandia también. Bueno, muy bien. José Pérez, muy sabemos bien. Sabemos todos tus gustos. Sí, ya. Cuando nos pregunten, por ejemplo, en una reunión, estemos platicando con alguien, a ver, ¿tú de qué sabes? Ah, yo sé filosofía, también me manejo bastante bien con la arquitectura, y sé todo los gustos de José Pérez. ¿Quién es José Pérez? Un güey que vive en Lima, Perú, pero si quieres te los detallo. Gracias, José Pérez, un abrazo para ti. Yo, el desmejorado, presente este examen de la carrera de contaduría, por cierto, dificilismo, el hijo de la chingada, esto es bien complicado, desmejorado, deberemos leerlo con atención. Cada vez más desmejorado, es verdad eso, increíble, pero real. Lo que pasa es que hay un chico que anda jodiendo, me dice Alejandra, que es la gente que ya entra. ¿Qué es lo que pasa? Vienen como falta del mercado. Pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Empecemos de vuelta. Vienen como del mercado hablando, ¿no? A ver, dicen, ¿qué es lo que pasa? Ay, sí, señor Lagarto. Lo que pasa es que hay un chico que anda jodiendo desde hace un tiempo. Él me dice que me quiere, pero siempre me lo dice cuando estamos chateando. Porque cuando estoy con él, él no puede decírmelo porque se pone nervioso. Cuando hacemos citas, pues él no habla del tema. Es como si nada. Y la verdad, yo ya estoy cansada. Pero me da pena mandarlo a la mierda. Porque es un niño muy tierno. Pero no sé qué hacer para que ya no me busque. Bueno, espero que me sugieran algo para sacármelo de encima. Chavo, atentamente, María Alejandra. No suena que te debes voy a sacar de encima. Debes hipnotizarlo. Sí, hipnotízalo. Para que te hable. Como si fuera un gallo. Sí. Uh-huh. Ay, puedes hacer esas pruebas. Primero, eres un gallo. Si hay cacarea, luego, ya lo tienes medio en tus dominios. Sí que sí. Entonces luego le dices, eres tú mismo, pero hablas. Sí. Y ahí habla, ¿no? Claro, y ahí habla. Y dime lo que sientes. Puede que te diga otras cosas y que te haya estado mintiendo, ¿no? Y ahí lo despiertas con un... Y le dices, me mentiste, todo este tiempo me mentiste, adiós. Lo puedes hacer hipnotizado sin hipnotizar, pero sí, también, recomendamos sí. El hipnotismo porque es más chingón. De alguna otra manera, Mary, por lo que dices aquí en el mensaje, no nos suena que te lo quieras sacar de encima. Nos suena que quieres que de una vez él te diga, te quiero, hija puta. Y bueno, algún día se dará o no se dará, o se dará con otro. Ahí te viste, Mary Alejandra. Antonio de Buenos Aires, Pilar, República Argentina. Y dice, sospecho que mi hermana me revisa los mails, me revisa el cuarto, mis cosas, todo. Bueno, Antonio, puedes. Sí. Ponerle llave al cuarto, cambiar la contraseña de los mails y qué más le revisa. Sí, todo. Toda su vida es revisada por la hermana de Antonio. Y escóndete. Sí, primero habría que verificar si tiene hermana Antonio, porque hay gente muy paranoica. Dice, mi hermana me revisa. Pero güey, si tú eres hijo único. Pero alguien me revisa las cosas. Y si no, ponle llave a tu hermana. Sí, que es otra también. Posibilidad. Sí. Buenas tardes, amigos de la María Tijuana. Les saluda el Barón Azul desde Toluca. He estado escuchando el debate que tienen sobre las ruedas de pasto que suelen rodar por el desierto. Sí que pues sí. Les voy a decir que no se llaman de ninguna manera. Dicen que en el norte las llaman de una manera, en San Luis Potosí las llaman de otra. Yo les voy a decir que nadie las llama, vienen sola. Un saludo desde Toluca. güey. Ya si vas a rematar con este chiste, sí. Nos hubieras avisado y nos dedicábamos, por ejemplo, a mentar a la madre al jefe de mierda que tiene Alejandro en Tarija, Bolivia. Que no sabemos jefe, por qué circunstancia, pero por favor, no hay jefe más de mierda que no, ese. Que no. Por lo tanto, al jefe que tiene Alejandro ahí en Tarija, Bolivia, ¡chinga a tu madre! Hola, soy de Arequipa, Perú, a la República Independiente de Arequipa, donde tenemos al gran amigo Nio, que nunca tampoco les leemos los mails, pero está ahí nuestro amigo desde hace mucho tiempo. Dice, bueno, soy Meyer, dice, escribo para decirles que su programa está de PTM, que viene a ser de puta madre en el Perú, y quiero mandarles saludos a toda mi gente, que es la familia Meyer, es toda su gente. Es toda su gente. Esta es mi gente, y aparece la familia Meyer, con primos, hermanos y todo eso. Hola, cabrones, ¿cómo andan? Espero que bien. Les comento que el lunes 6 es mi cumpleaños. ¡Hoy es el cumpleaños! ¡Bien! ¡De Chantal! ¡Chantal! Cumpleaños de nuestra espía francesa, Argentina. Bella, ella con nombre de espía francesa. Bueno, Chantal, y no sé, por favor, no sean mamones y cántenme feliz cumpleaños. Che, nos dice. Yo creo que se lo pedí. No nos podemos negar a un che de esa tiene manera. Tiene que ser más francés. Sí, afrancesado. Sí, por sí. Lo tanto, un, deux, un, trois. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Parece de Walt Disney. No parece francés. ¿Y entonces? No sé, ¿cómo es? Y es que no sabemos francés, cabrón. Ah, bueno, no importa, sigamos. Yo soy el Pato Donald. Usted es el Pato Donald. Bueno. Yo soy Mini. Perfecto. Que las cumplas llantan. Y las que hablas vale. Sí, Chantal. Feliz cumpleaños, hermosa Chantal, que la pases muy bien. Sí, y que la pases bien, pipa. Ya que has tenido la mala suerte de que te caiga el lunes, el cumpleaños el lunes, sí, la mierda, es la peor mierda. Porque que no puedes festejar antes. No, no y puedes. Ya el sábado que viene, de tarde. No, más vale, así que come pastel por nosotros, Sí que sí. Váyanse a la mierda todos en ese hola, programa. Capitán. Porque creen que hablar huevadas es divertido. Mejor váyanse a casa y estudien para ser locutores. Leeremos más seguido este mensaje, sí. Ya que llega y que nos fomenta el estudio. Sí que sí. Iremos a, por ejemplo, Locutores del Mundo, que póngale. Es la escuela de locutores donde te enseñan a locutar. Gracias, locutor. Bueno, hablando huevadas, no es, es divertido. Bueno, una crítica. Pueden escucharnos, está bien. Tienes esa opción. Alex de Tarija, Bolivia, dice, hola, soy Alex y es la primera vez que les escribo y sospecho que mi compañera Adriana, alias La Gata, es una pinche babosa. Sé que se arrecha, se pone arrecha por tratar de babearse. Arrecho cumple la misma función. En Bolivia es el mismo término que se utiliza en Perú, ¿no? Caliente. Caliente, pero caliente así sexual. Sexo. No es arrecho como en Venezuela, donde es enojado. Estoy claro. Arrecho, cabrón. Bueno, Julio Ramón es de Montemorelos, México. Dice, yo sospecho de que el rector de la Universidad de Montemorelos prostituye a la vicerrectora académica. Está chingón. Oh. Eso lo veremos más adelante. Sí. A la chica mágica de Oaxaca le mandamos un beso bien tronado. ¿Qué onda? Bola de cosas extrañas. Dice Cronos del DF mexicano, nuestro amigo Cronos. A los amigos de Venezuela que se han comunicado. A Helter Skelter le mando un abrazo. Y a su vecina. ¿Cuál es la función de Spencer? Y es una vecina, una amiga de la casa, ¿no? Espedita, estaremos con ella en el próximo programa. Sí. A Rubén Cardoso de Tarija, Bolivia, a José de Juliaca, Perú, a alguien que dice... Por ejemplo, a Chile, a Rolo Pue, claro, de Rolo Pue, ahí de Chile, a Winter Mute, de Barcelona, España, le mandamos un abrazo, a Rockstar de Guanajuato, México, señor Lagartiga, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una playa paradisíaca. Con una pareja enamorada jugando con una pelota inflable. Qué chido. De fondo se ve la sucursal de una cadena hotelera. ¿Y lo que es? Y yo vendiendo paraguas. ¡Oh, maldición! Va a ser un día hermoso. Sí, amigos, dedicado todo esto para aquellos que son obligados a vender paraguas en playas paradisíacas donde nunca llueve para ganarse la vida. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la favor, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Star Rock 89.7. Teleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Cida. Ofundo Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Azul FM. Radio Set. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y también un saludo para la gente de Viz Radio, Sí que sí. Por ahí un abrazo grande para toda la gente de Viz Radio que se suma aquí en España. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luz de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. FM Ladum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de VHF con el Cura Fiestero, que también se suma. Sí que sí. Se suma el Cura Fiestero. Se suma. Es más, no le salen las restas. Oye, yo soy un tipo positivo. No,